Pero eso se va a dedicar a Manila, que viene muy lejos, tenía mucho que ver con ese tiempo, pero aquí en mi mente, esta canción se me juega el más.